familia, que llevaría para España. Luego vendría a mi Argentina. Pero que no, y no, y no, y no, y no, porque el problema es tu familia. Tú seguirás por la vida y yo seguiré mi camino. Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé. Todo el cariño lindo que te entregué, afortunadamente ya lo olvidé. Yo te canté mis canciones, ay, ay. Yo te canté mis canciones, ay, ay. Vallenatos del alma. Yo te canté mis canciones, ay, ay. Yo te canté mis canciones, ay, ay, ay. Vallenatos del alma. Chévere, mi vallenato es chévere, porque me gusta chévere, porque es bonito chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Mi vallenato es chévere, porque se baila chévere, porque se goza chévere, chévere, chévere, chévere, chévere. Mi vallenato es chévere, porque es bonito chévere. Y el torito para ti. Se baila chévere.